acomodando todo aquí. Ahorita ni si no es por Jayce River, no me doy cuenta que estaba bajito lo que no había conectado el cable que se supone que conecte para que saliera todo en línea. Así que ahora mismo estamos en el aire, pero no salía nada. Eso fue antes de empezar la lechonera, hace 10 minutos, 15 minutos atrás, por ahí. Así que bueno, pero estamos ya en vivo, estamos en line desde la capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país que nunca termina de llover. Estamos como en las películas de Vietnam. Eso llueve, llueve, llueve y sale el sol. Llueve, llueve, llueve y sale el sol. Y ayer hubo un día de playa tremendo, raro, un día de playa en estos días que han sido un invierno extraño, de lluvia todo el tiempo para el Caribe. Y hubo un día de playa espectacular. Por la mañana hubo otro día de playa, al mediodía para abajo, ahora cayó un frente frío y está lloviendo en todo San Juan. Así que aplauso, porque hay que estar aquí en la nueva lechonera del rock, programa que se transmite directamente desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, a través de metalpr.com y metalmansion.com, conectados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y houndrock.com en la República Dominicana, también por hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos conectados con Asalto Mata Radio Rock en España. Próximamente, posiblemente, si todo lo técnico sale bien, estaremos por una estación nueva en Costa Rica, así que hay que estar pendiente. Y estamos también por la estación más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que ya mismo vamos a decirles cuáles son. Pero el Lechón Atómico tiene que rápidamente irse a la música, porque si no, ¿qué rayos? Ustedes están todo el tiempo ahí escuchando 20 anuncios que pusimos y todas las cosas que le ponemos de las emisoras que transmite este programa. Vámonos con un clásico que cumplió años mientras estuvimos de vacaciones, porque saben que yo me fui el 16, por ahí, me fui de vacaciones y lo que les puse fue programas grabados. Así que vámonos con un disco clasiquísimo que cumplió años. Y usted va a saber cuál es. Vámonos con este clásico. Clásico, clásico, clásico. Que solo con la voz de Dio y el bajo, ya tú sabes que es heavy metal. Eso es lo más brutal, porque tú lo coyes en la voz de Dio y la línea de bajo y ya. Heaven and Hell del 1980, del disco de Black Sabbath. 42 años, porque fue en diciembre. 42 años tiene este disco. Wow, vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. escuchas Cheratán. Disco Reencarnación del 2006. El tema Doncella de Orleans. España. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Ay, ay, ay, hay que reírse para no llorar, gente. Eso es parte de este programa. Este programa es un vacilón, es para pasarla bien, es para pasarla bien. Bueno, escuchamos en el segmento anterior dos temazos, Heaven and Hell de Black Sabbath. No hay que decir mucho sobre él porque ya sabemos que eso es un clásico que cumplió 22 años y wow, disco que lo oyes 20.000 veces y sigue estando brutal. Y Cheratán de España, disco de la mejor época para mí del tiempo del metal español, ¿no? Cuando en el 2000, principio del 2000 como hasta el 2012 por ahí, España estuvo tirando unas bandas brutales acá, wow, wow. Y ese es el disco Reencarnación. La banda Cheratán es de Extremadura, España. Tremendo, tremendo. Y bueno, estamos en el 2023, pero vamos a saludar a la gente. Por ahí está Metalia 1970 desde temprano. Tenemos a Víctor, nuestro amigo Víctor Torres, que está por ahí conectado también en la comunidad de Discord. Tenemos también a JC River. JC River ahí que está con nosotros también. Está el Dark Nerudas. Tremendo programa el del Dark Nerudas de la semana pasada y el de esta semana. En la semana pasada y esta semana aprendí varios discos que no sabía ni que habían salido en el 2022. Estoy más atrás que las amígdalas a veces. Pero es que como todo, no puedes tenerlo todo a la vez. Muchas veces no te da el tiempo de tanta música que sale. De hecho, este viernes salió el disco de Screamer que lo estaba esperando. Y wow, tengo que ponerme al día. Pero es que uno nunca puede ponerse al día de tantas producciones que le llegan. Es más, aquí a este programa nos llegan montones de música de bandas para poner y no nos dé el tiempo de escucharlas todas. Algunas son bien buenas o algunas nos llegan de bandas independientes que nos envían y hay unas que son buenas, unas que son malas, pero hay unas que están bestiales y las guardamos y pueden pasar dos o tres meses y de momento, diablo, mira esto, qué brutal, está bestial. Bueno, gente, les digo, también espérate, la gente de Avanzada Metálica hoy está durmiendo. Y es que este fin de semana fue el Destrucción Masiva en la República Dominicana. Fue este festival que se da todos los años en República Dominicana de Metal. Y allá estuvo uno de los de nosotros. Estuvo la gente de Out of Hand representando a Puerto Rico en el Destrucción Masiva en República Dominicana. Y he visto varias fotos de la gente que han puesto por ahí en los chats y de verdad que qué bueno. Y esperemos que Puerto Rico siga participando todos los años en el Destrucción Masiva como hizo en este año. ¿Sí? Un saludo. Mira, un saludo a la gente de FM Opción, que están de vacaciones. Está medio mundo en Argentina de vacaciones. ¿Por qué? Allá es caliente ahora mismo y está todo el mundo por ahí. Un invento nuevo. metalpr.com/en vivo, que está el chat anterior, hay un link nuevo que dice Telegram. Si usted le da el link ese que dice Telegram, ese es donde dice Telegram, que tiene el iconcito y es azul, si le dan ahí, se va a abrir un invento que estoy haciendo de una comunidad en Telegram de la nueva lechonera del rock, ¿ok? Hay poca gente, obviamente, que yo metí porque quiero que se llene orgánicamente. quiero que ustedes mismos sean los que escojan entrar. Así que metalpr.com diagonal en vivo, y entran ahí a nuestro grupo de Telegram y vamos a estar tratando de comunicarnos todos por todos estos medios, porque hay gente que nos escribe por WhatsApp, hay gente que nos escribe por acá por el chat antiguo, hay gente que nos escribe por Discord, hay gente que nos escribe por Facebook. De hecho, un saludo a Edwin que nos está escribiendo por Facebook. ¿Ves con lo que le digo? Hay que tener, definitivamente, hay que tener un manejador de redes sociales cuando uno tiene estos programas así en vivo, ¿eh? Hay que decirlo. Ah, sí, hay que decirlo. Leftover va a estar en Guyana Metal Battle Caribbean. Bueno, sí, en Guyana va a ser el Metal Battle de Wacken. De Wacken, para que la banda del Metal Battle de Wacken, la eliminación del Caribe, va a ser en Guyana. Y la banda de Puerto Rico, Leftover, va para allá. Así que aplauso y esperamos lo mejor para que Leftover pueda clasificar en eso. Eso va a ser en febrero 18. Gracias, Dark Neruda. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ahí me están preguntando si la Batileche viene en el 2023. Pues claro, eso no se quedó en el 2022. Vámonos con un disco que me gustó muchísimo de este año, ¿eh? Vamos a poner un disco de este año que me gustó muchísimo. Y lo vine a adquirir a final de año. Así que, pero lo debía haber metido en la lista de los mejores discos del 2022. Pero pues no me dio tiempo y ya lo había sometido ya. Estoy hablando del disco de Summerlands, el disco Dream Killer. Vamos a escuchar Death to Mercy de Summerlands. Y nos vamos. We'll be right back. discazo que salió en septiembre. Estamos hablando de Death to Mercy, el tema Dream Killer, el disco Summerlands en la banda. ¡Vámonos con esto! No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional que solo sabe demostrar su agresividad. Prisionero del asfalto, del humo y la locura, gladiador por el derecho a sobrevivir. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No podía faltar la batileche en el 2023. Ahí está la batileche en el 2023. Y bueno, la lista de las emisoras que nos están transmitiendo en diferido. Tengo que decir que hay varias emisoras que están en de vacaciones, ¿sí? Y como hay varias emisoras de vacaciones, pues tengo que reestructurar la lista, ¿sí? Porque creo que estaba de vacaciones... Estaba de vacaciones Ozzy Rock Radio. Estaba un poquito de vacaciones FM Opción. Tengo que ver si es lo que está el programa de es el que está de vacaciones. Pero bueno, también está de vacaciones. ¿Quién más? Había otra más de vacaciones. Tengo que chequear. Y entonces FM Ser Metal tuvo problemas la semana pasada técnicos con los equipos y creo que lo resolvieron. Así que, pues nada, tengo que actualizar mi lista porque hay varios que no vuelven hasta febrero. ¿Sí? Yo como empiezo a trabajar ya esta semana, pues volví. Y bueno, mis vacaciones nada más eran porque me caían todos los feriados el domingo. Me cayó Navidad, cayó día primero, todos caían el domingo y dije, no, me voy desde temprano y olvídate, un mes completo cogí, pero regresamos con brío a esta gesta que siempre tenemos nosotros. Y bueno, escuchamos el tema El Guerrero de Paul Gilman, Solicitud de Jay-Z River, que me dijo temprano, ponme este tema. Y este fin de semana también fue el Gilman Fest. Regresó el Gilman Fest y fue el Gilman Fest en Venezuela y estuvo Crisium, la banda de Brasil, y Crypta, la banda de las féminas, que nace luego de que Nervosa se rompiera, o que una parte de Nervosa se fuera y creara Crypta, ¿no? Y lo que voy a decir es, donde llega la estupidez de cierta gente con lo político, es querer, y ya me pasó en uno de los chats hace un tiempo, querer banear, o sea, tratar de eliminar y cancelar toda aquella banda que toque en un Gilman Fest. Y lo estoy diciendo porque tuve un altercado con una persona que me habló que ya no va a escuchar más Tierra Santa, porque Tierra Santa fue al Gilman Fest y estuvo allá con Maduro y qué sé yo. Y que miren, dejen la business esa, bendito sea Dios. A la hora de la verdad es música. Al final, los políticos vienen y van y nos queda la música, que es el legado. Y eso se trata, gente. Eso se trata. Y no todos pensaremos igual. Si todos pensáramos igual, esto seríamos básicamente robots. Seríamos un modelo igual que otro. Así que déjense de esa business y vamos para adelante y vamos con la música, que es lo que nos gusta. ¡Aplauso! Y nos gusta tanto la música que yo cambié el orden de las cosas y nos vamos con esto, que es un saludo a Oscar Halford, que acaba de entrar acá al WhatsApp y nos dijo que está conectado desde Costa Rica. Así que aplauso. Vámonos con esto que viene ahora, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de 1984. Last in Line. Yo. El inmortal. El inmortal Ronnie James Dio. No hay más nada que decir. Oye, no es hacer trampa ponerlo en Black Sabbath y ponerlo después en Dio. Porque yo lo puse ahorita cantando en Black Sabbath. Vámonos con esto para que usted la busque ahora y fría. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Vete y ábrela, yo no sé qué tú esperas, porque mira lo que viene. Oh, excelente Marta Gabriel, haciendo una perfecta interpretación en español de Reencarnación, tema de Santa, que inmortalizará a Azucena. Extremo. Brutal. Metal Queen. ¡A beber, cabrones! Otro disco que puse en la lista mía del 2022. Tú sabes lo que... ¡Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico! cómico fajado hablando ahí, no, que el disco este, el disco aquel, y, si no abre el micrófono, pues, tratando de ser el pulpo aquí con tantas manos. Escuchamos ese discazo del 2022, un tema del discazo del 2022, No Quedan Héroes, de Silver Fist, el tema Puto Respeto, temazo. Brutal. Bueno, yo tengo que decir algo, ahora que estamos a mitad de programa, yo tengo que decir algo, y es que hay alguien, espérate, antes de hacer nada, déjame venir por aquí y hacer esto, porque yo tengo 500,000 manos, y hay alguien importante, déjame ver si lo logro hacer sin dañar esto aquí. Hay alguien importante que cumple años. ¿Quién cumple años? Dímelo ahí. Espérate, ¿quién cumple años? Estoy llamando al dueño de la emisora. Se escuchó. ¿Quién cumple años? Dímelo de nuevo. ¿Quién cumple años? Estoy llamando al dueño de la emisora. El dueño de la emisora cumple años. Pues sí, gente, mañana 16 de enero es el cumpleaños del Lechón Atómico, así que ¡aplauso! Mañana cumplo años, así que voy a hacer el programa lo que me da la gana, como siempre, que hago lo que me da la gana en el programa y sigo poniendo lo que me da la gana. Y antes de ir a poner lo que me da la gana, tengo que decir algo sobre lo que la emisora AC Rock nos envía por aquí. Nos envía martes 17 de enero, es En Fly, banda coreana, va a estar en el teatro, así que de la UPR, en el teatro de la UPR, así que boleto a la venta en Pérez Ticket. Y el 10 de febrero se presenta el legendario, pero si apaga aquí, Lechón Atómico, que tú estás con un escándalo aquí con la cortina que no se oye. 10 de febrero se presenta Rod Stewart, Coliseo de Puerto Rico. Consigue tus boletos en Tiquetera o oprimiendo los anuncios de AC Rock en la plataforma de AC Rock. Así que ven y disfruta de Rod Stewart. Boletos en Tiquetera. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Así que aplauso, tira los aplausos ahí. Y bueno, vamos a tirar lo siguiente. Vámonos con esto. Si llevas un bloquecito aquí rápido de esto, de música de la que me gusta a mí. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. I'm Disco Killers, tema Purgatory, uno de mis favoritos de 1981. Wow. Y porque me da la gana, vámonos con Clásico, Clásico, Clásico. Ram It Down, Judas Priest. Porque sí, porque me gusta Judas Priest, me encanta. Y vámonos con esto, que es otro clásico, clásico, clásico. Esta semana cumplió año el señor Biff Byford. Vámonos con saxo. We'll be right back. preguntando por acá por el WhatsApp de dónde consiguen esa versión de Dallas 1PM. Esos son los clásicos regrabados, ¿eh? Y bueno, en los clásicos regrabados tenemos ahí Dallas 1PM. Me vinieron en el disco Killing Ground. Clásico, clásico, clásico. Ah! clásico. Yo no sé por qué yo puse clásico si es un disco del 2005. Patán, el auténtico Patán. El disco Acero. 2005. Final y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. Ay, ¿cómo se dice mamá? En francés. Bueno, un saludo a nuestro amigo Pablo Metalosaurio, que está estrenando nuestro grupo de Telegram. Y bueno, ahí estamos viendo a ver cómo nos va con el Telegram para hacer un grupito y un chat en realidad y hablar mientras esté el programa y en la semana y demás. Así que pueden encontrar el... Es abierto el grupo, ¿eh? Es abierto en Telegram. Si ya tiene Telegram, es cuestión de ir a la página metalpr.com/envivo y ahí le dan clic en el icono que dice Telegram. Ahí le dan y entran a Telegram, o pueden buscar La Lechonera del Rock como grupo en Telegram y ahí van a encontrarla, y es pública. Así que ahí está, mira, ahí están poniendo ahí un iconcito, un gif de un dinosaurio gritando ahí. Aplausos. Bueno, yo en estos últimos días del año del 2022 y estos primeros días del 2023 he descubierto muchos discos que salieron en la lista de New Wave of Traditional Heavy Metal, de la página de New Wave of Traditional Heavy Metal de YouTube. Y de la lista de los 20 mejores discos los escuché y me gustaron varios. También el Dark Neruda hizo un tremendo programa sobre ellos. Y una de las bandas que me gustó mucho fue Eliminator, ¿sí? Así que vamos a escuchar del disco Ancient Light del 2022. Vámonos con Eliminator en esta lechonera del rock, que me la pasé por donde no me dé el sol, porque mañana el cumpleaños del Lechón Atómico y hizo un segmento ahí y se fue todo, como dice aquel del trambólico, se fue toda la puta. Pues así mismo. Vámonos con esto, Eliminator, Ancient Light. We'll be right back.

Gloria del 2005, Panzer Battalion, Sabaton. Sin quererlo hoy, montones de discos del 2005, ¿eh? Vámonos con esto. Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. Yeah. Trident de Argentina, el tema Ángel de la Muerte, del disco Hasta el Final de los Tiempos del 2004. Un saludo a Andrés Gil, que nos está escuchando desde Boston. Está gozando el programa y acaba de entrar a nuestra comunidad de Telegram, que es nuevo, de los nuevecitos. Bueno, la comunidad de Telegram. Vámonos con este chiste para reírnos un ratito y volvemos. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me daba 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Clásico, clásico, clásico. Metal Church Live. Este es el live con David Wayne de 1998, porque hay un live más tarde que es con Mike Howe. Tema Hitman, clásico Metal Church. Clásico, Bueno, sí, he cometido varios errores con esto de lo de Telegram. Me han dicho que no pueden entrar algunos, pero es porque tienen que buscar en Telegram la lechonera del rock. La lechonera del rock. Y el enlace en Telegram es la lechonera pegado, juntito. Y ahí pueden entrar. Poco a poco están entrando. Y esperemos que el grupito pues se haga bueno. Si es que es una plataforma que no hemos utilizado y que se está utilizando cada vez más por otras emisoras. Ahí tenemos a los muchachos de Made in Metal que tienen un tremendo... Lo usan de básicamente de foro. Está la gente de Asalto Mata que también lo tiene ahí. Y varias otras comunidades que se están dando porque, a diferencia de WhatsApp, pues tienen mejor... tiene unos mejores features, ¿no? Como, y uno puede pues utilizar bots y demás y mandar mensajes en schedule. Está buenísimo, en itinerario, todo eso. Bueno, hemos llegado al final del programa y les confieso que este programa se fue fuera de libreto una vez anuncié el cumpleaños mío. Se supone que hubiera puesto unas bandas de Asalto Mata y no las puse. Se supone que iba a poner otra música y no la puse, pero este programa corrió de esa forma y nos gusta así hacerlo de esa forma. Y bueno, nos vamos con una canción que hace tiempo Lechón Atómico no pone, pero le gusta y que JC River sabe cuál es. Nos vemos, gente. Nos vemos con Vicio del Metal. Vicio del Alma. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. We'll be right back.